Voluntad herida, muerta. Cobardía en un alma dolorida. Entrañas desunidas como en un sueño de tortura. Un sueño que presagia un alma vencida. No es hoy día de música. No brillan las lucecitas. Hoy las campanas tocan a difuntos. Se escuchan historias que hablan de dolor, de sangre. Historias que hablan de historias que eran de agua y ahora son de fuego. Se escuchan, a lo lejos, los lamentos.